Ñengo Flow, matando la vida. Faruco, yo ando ready, dile que se tire. Come on, come on, wow, wow. Baja en palco, que lo pilló con la Glock, wow. Que lo pilló con la Glock. Come on, come on, wow, wow. Baja en palco, que lo pilló con la Glock, wow. Que lo pilló con la Glock. Sucio me sorprende, la verdad que tú no aprendes. Yo sé que tú me tiras, pero no tiras de frente. Con la Glock, wow. Él lo fui yo con la Glock.